Escuchas el tercer cadenazo radiofónico. Luchas y disidencias en la nueva normalidad. Hola, muy buenas. Os hablamos desde Radio Bronca, en un estudio improvisado aquí en La Trini. Estamos en el tercer cadenazo radial de luchas y disidencias en la nueva anormalidad. Y acabamos de escuchar a Radioactiva de Alcoy. Y ahora continuamos con este programa que participa varias personas que ya se van a ir presentando desde Radio Bronca. Bueno, estamos en Patrini, en la xarxa de Suport Mutu, lugar que hemos escogido porque ha sido nuestro lugar de resistencia durante este confinamiento, que para nosotras no lo fue, que no para todas hubo confinamiento, no para todas hubo cuidado, ni todas tuvimos ese lugar donde resguardarnos. Entonces nos tocó eso, nos tocó salir a la calle, nos tocó recoger alimentos, nos tocó acompañar a compañeros, a personas que se estaban quedando sin hogar, a denunciar, a hacer un gran programa que también salió por esta radio, Rompiendo el Aislamiento, y algunos de los compañeros que están, que no es más que una explosión y una, como una rendijita que nos muestra lo que es el sistema capitalista. Y para nosotros ha dejado el descubierto que es este sistema y lo que es la violencia racista, que es el foco que queremos atender el día de hoy, es lo que nos marcó. Nos marcó que racismo quiere decir migrante, quiere decir clase, quiere decir barrio, quiere decir lugares donde nadie veía y quedaron a la luz en todo este periodo. Y así que acá estamos. Estamos con compañeras y compañeros que han puesto el cuerpo y que aparte nos van a contar un poco hoy, pues, su relato, su historia y su lugar en estas resistencias. Bueno, bienvenidos a nuestro improvisado estudio. Pues si quieres les doy paso y se presentan vosotros mismos. Hola a todos, gracias por invitarnos hoy al programa. Y yo me llamo Abdullah Sharif y soy de Marruecos. Hola, buenas. Sí, yo soy Alexandra y bueno, vamos a ver cómo se va a poner esta cosa. ¿Queréis presentarnos el colectivo del cual formáis parte para empezar a arrancar ahí un poco motores? Bueno, tenemos un colectivo que se llama Desde la ONF, que le hemos abierto desde diciembre de 2018, que su significado es contra la violencia. Y ahí echamos una mano a los chicos que necesitan hacer recursos para los papeles o tienen problemas judiciales. Tenemos a una abogada. Y también para los chicos que quieren hacer cursos o necesitan empadronarse, tenemos a educadora social. Y también repartimos comida para quien tiene necesidades. Y tenemos también una página en Instagram con el título de Desde la ONF contra la violencia. Y estamos creciendo y seguiremos agradar a la gente, que eso es lo más importante para nosotros. Bueno, tenemos otro compañero acá del colectivo también. Si logramos romper el hielo y Moja nos cuenta un poquito, pues, cómo ha vivido estos meses y qué cosas siente que se están poniendo, como rompiendo los ojos, ¿no? Y radicalizando este discurso racista que atraviesa nuestras vidas, ¿no? Y bien, al hilo de lo que comentan los compañeros, han presentado el proyecto. A mí me lleva la curiosidad de cuál es la necesidad y el deseo de crear este proyecto, ¿no? Desde dónde parte y cuáles son las personas que forman parte de este proyecto. Bueno, este proyecto, ¿por qué se creó? Porque hay muchas necesidades en la calle. En la calle, si vemos en Barcelona, por ejemplo, y hay mucha gente que está sin hogar, hay mucha gente que tiene problemas con la policía o tiene problemas policiales también, no sabe lo que hacer. Por eso tenemos a abogadas. Y también hay gente que, por ejemplo, necesitan comida o necesitan, echamos una mano. Y bueno, gracias a proyectos o colectivos como este, personas migrantes, inmigrantes, han podido más o menos solucionar una parte de su gran, de sus grandes necesidades durante también esta pandemia de coronavirus, en la cual han podido, como he dicho anteriormente, como sobrevivir. Bueno, como has dicho antes, que gracias a todos estos colectivos de gente que ya venían organizada, pues que ha dado la posibilidad de poder sobrevivir a un montón de personas de que las instituciones no se han hecho cargo de nada de todo eso, ¿no? No sé si te refieres a algo así. Sí, me refiero más o menos a esto, sí, sí. Hay un montón de dificultades generales que han quedado muy en evidencia en este periodo de pandemia. Pero en realidad hay dificultades que son continuas en un gran sector de la población migrante, y que es la falta de posibilidad de conseguir trabajo, la falta de vivienda, la falta de posibilidad de tener ayudas, porque no están pensadas para determinados sectores, ¿no? Y entre ellos las personas sin papeles, los jóvenes migrantes en particular, lo que hemos visto es que han quedado fuera de todo tipo de ayudas, de las que se han activado durante la pandemia directamente, ¿no? Y como vosotros, o sea, muchos otros colectivos migrantes se han organizado para solventar todo este tipo de necesidades. A mí lo que me viene es, ahora salen a la luz, han salido a la luz en este periodo de confinamiento, porque los migrantes prácticamente somos invisibles en esta ciudad, salvo en este momento que hemos sido casi que los salvadores, ¿no? Como ustedes decían, se ha llevado comida a todo el mundo, y los que ponían el cuerpo, tanto para ir a limpiar, para repartir comida, para ir a cuidar ancianos, han sido colectivos migrantes. Pero a mí me viene la pregunta de cómo lo han pasado ustedes antes de esta pandemia, cuando llegaron aquí, ¿no? O sea, ¿era diferente la situación? ¿Las necesidades estas estaban cubiertas? ¿Qué era lo que imaginaban y qué es lo que tuvieron cuando llegaron? Pues cuando migrante a subir de Marruecos a España, te sufriendo muchísimo porque está 3 años en un poco, no es de 3 años, pero cómo decir, que no tenía dónde vivir, tenía ropa sucia, la gente a mirar mala cara, mira esta gente qué sucio, qué. Bueno, y también como ha dicho Mohamed, yo también quiero decir unas cosas más, que la verdad, el sueño es una cosa y la realidad es otra cosa. Cuando uno migra, tiene una idea, llegar y hacer lo que necesitaba hacer en su tierra, trabajar y ayudar a su familia y tener un futuro digno. Pero si vemos en la realidad, cuando llegas, ver muchos pasos lo que tenemos que hacer para llegar a lo que queremos. Es solo para tener papeles, tenemos que esperar 3 años. Entonces estaremos parados todo este tiempo. Y aquí justamente donde nosotros nos equivocamos y cometemos errores. Y es muy difícil que seguiremos así, y esto nos duele mucho. Y yo pregunto a veces, ¿no estamos en un estado de democracia? Según dicen aquí, entre comillas, todos somos iguales. Por eso pido que nos cambien estas cosas, porque esta ley de la migración nos duele mucho y así la gente sufre mucho. También hay personas que llegan aquí y han estudiado en sus tierras y no han tenido una oportunidad de seguir estudiando, y vienen aquí y se asustan también, se sorprenden con que tienes que homologar tu diploma y necesitas papeles también para convalidarlos y tienes que esperar 1 año. Y hay muchas cosas que la verdad nos duele tanto, y esperemos que no cambie. Hola a todos y a todas. Encantado de participar, aunque sea virtualmente, del debate. Si os parece, pues empezaré aportando un poquito lo que son los recursos residenciales más comunes en el sistema de protección o desprotección a la infancia en Cataluña. Entonces, primero tenemos los más comunes, ¿no? Que son los centros de acogida, que son, digamos, el primer sitio en donde un chaval que llega emigrando de su país es el primero en el que el sistema de protección a la infancia lo manda, ¿no? Lo envía. En este recurso, en principio, solo la estada son de 4 o 5 meses, en tanto que se entiende que solo se tiene que hacer un análisis, un pequeño estudio de su situación y a partir de aquí generar un circuito residencial de su proyecto educativo, que se denomina, que esté acorde a lo que se ha hecho en este primer análisis. Aquí es cuando vemos un poquito la realidad, que es todo, que todo en ese sentido no se acoge al planteamiento técnico, ya que en estos centros, en tanto que su estancia es temporal, corta, no hay unos recursos que atiendan realmente a las necesidades de los chavales que están más tiempo. Acaba pasando que los centros de acogida, que es los centros que se han abierto estos últimos años, que son los centros patera, que son donde han metido a 50, 60 chavales sin condiciones, sin camas, sin colchones, sin comida, sin dinero, sin nada, eso que debía ser una acción puntual se ha cronificado en el tiempo. Entonces, claro, sostenerse durante un año, año y medio, en un contexto tan, tan violento, con tanta violencia institucional, con equipos educativos muy quemados, sin formación, sin saber bien qué es lo que se tiene que hacer ahí, etc., ha sido realmente, para a mi entender, uno de los focos en donde se han generado más problemáticas debido a la precariedad del contexto. Entonces, claro, aquí es donde han empezado muchos de las problemáticas. No puedes pedirle a nadie, indiferentemente del origen, etcétera, que esté conviviendo, coexistiendo en un entorno donde se le rechaza constantemente, ¿no? Aquí vemos la primera forma de violencia que reciben, más allá de todo lo que significa, ¿no? El proceso de protección a la infancia, estos centros realmente son los que empujan a la calle a muchos chavales, ya que se les rechaza de entrada, ¿no? El primer centro, que debe ser el que en principio debería darte más seguridad, comodidad, es el primero en el que te rechaza y te empuja a la calle. Si eres capaz de aguantar todo este peripicio, ¿no? Es entonces cuando en principio se puede ir a un IPI, que se denomina, que son itinerarios de protección individual, que son pisos donde viven 3, 4 chicos de 16 a 18 años. Este es uno de los recursos de otros residenciales, y el otro, que también es bastante típico, son los CRAE, que son centros residenciales de acción educativa, que la lógica es muy parecida a los centros de acogida, pero hay menos plazas, entonces digamos como que se distensiona un poco la cantidad de personas que hay en metros cuadrados, pero la lógica de funcionamiento sigue siendo muy parecida. Estos son un poquito los recursos más típicos que los chavales que vienen migrados son a donde se les deriva. Hay otros, como los CREI, Centro Residencial de Educación Intensiva, pero que pocos en general acaban siendo enviados a este tipo de institución, que es un pie antes de entrar a la cárcel de menores. No tienen esta suerte, los mandan directamente, en caso de que sea necesario, a la cárcel de Can Llupià o la Alzina. No hay este paso intermedio debido a que no interesa, ¿no? Entonces directamente a la cárcel. La situación de coexistir en esos espacios, la dificultad, ¿no?, es principalmente dos: la cuestión del pasaporte y el NIE, de la gestión de la documentación, y la otra, la formación, ¿no? En tanto que se usa como arma arrojadiza en esos centros de acogida y los CRAES, por parte del equipo educativo y por parte de la dirección de los muchos centros, estos dos elementos como un chantaje constante, ¿no? Se convierte en un derecho fundamental, que es la que al ser menor de edad no se te tiene que hacer el pasaporte y el NIE, etcétera, Si te portas mal, no te hago los papeles. Si te portas mal, no te apunto a un curso. Claro, aquí, si te portas mal, entendemos portarse mal lo que el equipo educativo de un contexto u otro entiende que es. No hay una normativa clara en general respecto a los centros educativos de acogida, no hay planes pedagógicos, no hay. Son centros que se han abierto de un día para otro porque hay un negocio brutal detrás de todo esto. Y el argumento, la mayor falacia que se han creado es el no hay plazas, estamos saturados, la de Gaia está explotada, es que claro, es que no tenemos plazas, etc. Con este argumentario se lo permiten todo. Entonces, todas las vejaciones que se hacen con este argumentario, totalmente falso. En ese sentido, el sistema de protección a la infancia, en concreto los centros de acogida, están diseñados para que no todos aquellos jóvenes migrantes puedan acceder a tener pasaporte, el NIE, puedan acceder a cursos de formación. Hay una selección, hay una división social de trabajo brutal que dice qué chavales y qué otros no chavales van a pasar. Y ahí este es el momento, en los centros de acogida, en mi opinión, en donde se hace una selección y los chavales que se considera que son muy problemáticos o que no dan el perfil o que etcétera, etcétera, etcétera, se les rechaza de una forma u otra, se les rechaza no acompañándoles a recursos formativos, se les rechaza no escuchándoles, se les rechaza ignorándoles, se les rechaza, bueno, si te vas todo el día, toda la semana, indiferentemente de lo que hagas, no te voy a preguntar, oye, esto, lo otro, no hay ningún trabajo en ese sentido, ¿no? Entonces se empuja desde la ignorancia al final, premeditada, a la calle muchísimos chicos que han venido a, pues, a buscarse la vida por una cosa u otra, o sus motivos tendrán, ¿no? Pero la realidad de los centros de acogida y los CRAES suele ser esta, ¿no? Entonces nos encontramos ante una situación que es muy difícil de gestionar debido a todo el racismo. Claro, todo esto no se entiende si no es el racismo estructural que impera en las instituciones, en el Estado, y la Dirección General de Atención a la Infancia no deja de ser una parte más del Estado, que a partir de sus elementos técnicos burocráticos hace una selección de quién sí y quién no, y evidentemente separando a los menores extranjeros de los menores que son denominados da territori. Esto cada vez se puede palpar más, en tanto que han hecho como dos de Gaias diferentes, ¿no? Los EAYAS y los EFIS, que son los equipos que acompañan a ciertos chavales. Se generó hace 3 años como un equipo técnico diferente, paralelo a los equipos de atención de la infancia y adolescencia, que son los más comunes, los que gestionan este tipo de estos circuitos aquí en Cataluña. Se creó un circuito paralelo, se generan unas dinámicas paralelas, en tanto que extranjeros. Si no, no hay otra explicación, otro argumentario, ya que todo el circuito, tanto formativo como residencial, siempre es con extranjeros, ¿no? Entonces, esas violencias, en mi opinión, no se darían si la población de un recurso formativo, residencial, etcétera, no fuera solo extranjero. Con los chavales que son de aquí no suele pasar tanto, debido a que aquí el padre y la madre puede ir a de Gaia a quejarse, a denunciar, etcétera, y no interesa esto, ¿no? El sistema de protección de la infancia, claro, cuando tus padres están en otro país es mucho más difícil hacer este tipo de presión, pero es necesario tener un circuito en B, un circuito solo para extranjeros, para que este tipo de violencias no sea algo visible o tan visible y quede solo en una anécdota puntual, quizá. Esto lo acompañamos con toda la criminalización, no solo de la inmigración, sino de la pobreza que hay en los medios de comunicación, etcétera, cómo está cogiendo ciertos partidos de políticos, ya no solo de aquí, en Europa, cómo están sumiendo, ¿no? Digamos, un discurso de culpabilización de todos los problemas hacia lo que ellos denominan, ¿no? Los extranjeros que vienen a robar, etcétera, que hablan de estos chavales muchas veces, está sirviendo no solo para generar un enemigo común interno, sino también para justificar cualquier amenaza, ataque que se hagan hacia estos chavales, ¿no? Porque de entrada está justificada cualquier violencia, en tanto que es extranjero, en tanto que es moro, en tanto que es argelino, en tanto que seguro que estaba robando, algo haría, si está en la calle, etc., ¿no? Entonces nos encontramos en una realidad, a mi entender, muy, muy compleja. Nos encontramos con un racismo muy estructurado. Unas compañeras comentaban, ¿no?, la radicalización del racismo. Yo creo que es muy evidente y muy cierto, ¿no?, lo que están planteando, y hay que armarse y hay que combatir todos estos elementos, porque si no, las situaciones y las realidades que se dan es impunidad, violencia y más impunidad, y esto creo que debería empezar a acabarse. Nada, muchas gracias, espero que sea muy rico e interesante el debate. Un saludo a todos y a todas. Yo voy a hacer unas preguntas más, porque tenemos que abrir un poco de vergüenza aquí en España, no sin Barcelona sola, porque la gente que duerme en la calle y no sé, no tenía dónde dormir, no tenía dónde duchar, y entonces, pues nada, tenemos que abrir un poco pisos para los jóvenes migrantes y cualquier persona como va a llegar aquí en España, y ya está. Una vez, después de escuchar a los compañeros hablar, también me gustaría aclarar que es cierto toda su vivencia, pero que de una manera u otra, también las personas, es decir, niñas, niños, niñes que llegan acompañado o acompañadas o acompañadas de una madre y de un padre, tienen las mismas situaciones, pero en versiones diferentes. Sí, a mí me gustaría puntualizar que directamente ahora mismo hay colectivos muy señalados, como son los colectivos de menores tutelados por el Estado, menores no acompañados o extutelados también. Han sufrido en las últimas semanas ataques y bueno, y en los últimos dos años una criminalización muy dura y muy directa de distintos grupos políticos y con el favor de la prensa, ¿no? El lugar que ocupa la prensa en todos estos relatos que hacen del racismo luego una cotidianeidad en los barrios, pues es impresionante. Y en las últimas semanas hemos sufrido 4 o 5 ataques a pisos y a casas de jóvenes migrantes, y digo jóvenes migrantes porque no creo que haya que llamarles de otra manera. Pero bueno, que hay una señalización y hay unos relatos que les acusan de todo lo que pueda haber pasado en el barrio antes, después y en lo futuro a raíz de su presencia, ¿no? Esta es la criminalización que ahora se está sufriendo, que bueno, que en nuestro barrio lo hemos vivido directamente y que nos es terriblemente cercano, como se les responsabilizaba a jóvenes que hacía 2 meses que habían llegado, que llegaron justamente de cuando empezaba el Ramadán, ¿no? Y se les acusaba de cosas que habían ocurrido en los últimos 2 años, ¿no? Con brotes racistas, que es normal que existan en un estado donde la violencia racista es estructural. O sea, lamentablemente la normalidad es eso. O sea, la normalidad es el racismo. Y es, creo, como de alguna manera la lucha que hemos decidido empezar a afrontar desde aquí. A mí me toca directamente porque soy migrante, porque mis hijos son migrantes y porque lo he vivido, pero hay a compañeras que les toca porque no hay otra forma de resistir que afrontarse a todo esto, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos a un joven que vive en esa casa y que le vamos a pedir que nos explique un poquito cómo está y cómo se siente en este barrio, si se quiere quedar, qué quiere construir y que se acerque. A ver. Hola, soy Nizar de Marruecos, tangerino. Sí, pero ahora todo bien, pero antes, ahora casi 2 meses, estamos con vecinos, todo mal, también con la gente, pues hacemos con nosotros racista, pero tan pero ahora está, pero ahora con ellos todo bien, poco a poco. También con Piero ahora, pero ahora tengo solo problemas con policía. O sea, siempre está en el barrio, recojo mi carabozo un día y medio. También le ha dado causa por la cara, tú sabes. No hace nada, solo cogerme y después le ha dado causas. Pues no sé qué queremos hacer. Pues no sé si ustedes nos quieren contar un poquito de cómo han vivido o si han vivido represión policial a raíz de vuestra experiencia migratoria por haber llegado sin papeles, si sufren persecución, si la han sufrido. Pues yo explicar un poco por el tema de Nizar, porque yo estaba antes aquí y lo he visto todo, como los vecinos no tratar bien con unos chicos, niños de 18 años, 17. Entonces creo que 8 furgonetas de la policía Mossos Escuadra por los 3 niños de la casa. Es un poco vergüenza, y los vecinos también pregar en la calle con las piedras, porque queremos vivir una vida juntos, como no hay diferencia, ¿entiendes? Y eso. Igual contamos un poquito cómo fue estos días que estuvimos juntos, aparte, el acoso que sufrieron en la casa. Sufrieron acoso durante más o menos una semana, aunque ni ahora, obviamente, esta violencia que puedan estar sufriendo ahora, que es que la policía cada día les está identificando fuera de su casa y criminalizándolo, porque esto es racismo. Es generar en el vecino la idea de que tú has hecho algo. Luego no importa que lo hayas hecho o no. El vecino cree que si la policía te para, tú has hecho algo. Esto es una práctica que en la Trini lamentablemente venimos sufriendo hace bastante. Cuando en esta casa fue ocupada por jóvenes migrantes, pues ya hubo un primer brote de racismo en enero hacia los jóvenes que estaban en ese momento. Estos jóvenes terminaron yéndose del barrio. La casa se llegó a destrozar. Y llegaron otros jóvenes, porque la necesidad de vivienda es lo que hace que uno ocupe, ¿no? Y el hecho de que quedan fuera de los centros sin tener alojamiento, sin tener recursos, sin tener posibilidades de vivir en ningún lado. Son jóvenes que no tienen familia. El Estado los ha tutelado y luego los deja en la calle con su ropa y con que te arregles como puedas. Pues llegaron así a la Trini, los vecinos lo que hicieron fue un montaje y les han agredido, han intentado quemar la casa, culpándole de delitos que ya hasta se sabía y ya hasta estaba presa la persona que los había cometido. Y pues una vez que esto se aclara, aún así la petición sigue siendo, aunque todo esté aparentemente tranquilo, sigue siendo que les desalojen. ¿Qué vivimos nosotros? Vivimos esa violencia desde fuera de la casa. Vivimos que pues se nos apedreara por intentar llevarles comida, luego de estar 3 días con furgonetas fuera sin dejarles salir y sin dejar ir a comprar comida, sin dejar acceder a nadie. Esta es la normalidad del Estado español. La persecución por el origen, la criminalización de los jóvenes migrantes y aprovechar un contexto de necesidades extremas, porque es un barrio muy pobre, la Trini, aparte, para generar estos brotes. O sea, con un discurso muy fácil, muy simple, además, ¿no? De que te van a robar, de que no trabajan, de que reciben ayudas del Estado, cosa que también sabemos que no es cierto y no es para todo el mundo igual. Y bueno, la situación que se vive ahora mismo no es aislada, porque se ha dado en el mismo fin de semana aparte en 3 casas más con las mismas características, ocupadas por jóvenes migrantes en otros barrios, en otras zonas de la ciudad. Entonces creo que es muy importante como que resaltar que a respuesta de toda la entrega que tuvieron los colectivos migrantes para solucionar los problemas que surgieron para poder solventar las carencias de los barrios, el discurso xenófobo aumentó, o sea, y aumentó cayendo, recayendo sobre los colectivos que son más fáciles de atacar, que aparte son más fáciles porque tampoco tienen quien les defienda, ¿no? Porque directamente su tutor ha sido el Estado y la estructura que ha generado condiciones en las que viven, las ha generado un Estado racista. Entonces nos gustaría saber, ¿no? Si ustedes, además de que lo compartimos, ¿cómo viven esta situación de criminalización de como jóvenes migrantes que son? Pues esta situación de estos chicos de Trinidad Bella es un poco difícil, sufriendo mucho por los vecinos y la policía también. Entonces, pues cuando nosotros antes queríamos entrar la comida, los vecinos no me dejaron, porque me dicen, ¿por qué entrar la comida a estos migrantes jóvenes? Pues ellos creo que casi una semana sin comer, sin vivir, porque la policía no me dejaron ni salir ni entrar. Ese es un poco... Y juntándolo un poco con lo que acaba de decir mi compañero, esto para mí no deja de ser un tema de prejuicios, de más estigmas, y como bien sabemos, una gran violencia racista estructural y sistemática. Sí, también hay gente que pregunte, por ejemplo, por él mismo, que ¿por qué estos chicos, por ejemplo, están ocupando estas casas? ¿Por qué estos chicos no están en otro lado? ¿Por qué no están en otro lugar? ¿Por qué acaban de salir del centro? Si vemos, por ejemplo, los chicos cuando salen del centro de menores, les dan un permiso de residencia sin autorizar a trabajar. Imaginaros conmigo un chico que tendrá un permiso sin autorización a trabajar. Se va a perder y no podrá saber lo que va a hacer porque es menor de edad, acaba de salir del centro y le das un permiso de residencia sin trabajo. Entonces no podrá buscar ni trabajo, no podrá hacer nada. Por eso los chicos... Y también no encuentren pisos de asociaciones, porque aquí también hay pocos pisos para ellos. Y no encuentran hogares, por eso ocupan casas. Y también he visto muchos casos que también a mí me pasó en este confinamiento también. Por ejemplo, yo también ocupaba una casa y me echaron la policía fuera. Y en el confinamiento te dicen no puedes salir a la calle. Estoy hablando de abril. No puedes salir a la calle. Entonces, estos policías te echan a ti a la calle y no podrás estar en la calle. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Al mar? ¿A tirarnos por el río? Es que no entiendo lo que pasan. Pasan muchas cosas con los jóvenes migrantes. De verdad que es una pena. ¿Hay algo que te haya pasado aquí que no hayas podido olvidar? A mí me pasó muchas cosas acá, pero una cosa que me pasó aquí en Barcelona últimamente, porque yo hago charlas sobre el racismo institucional, la estigma, cómo afecta a los jóvenes y todo eso. Y una vez tenía una charla en el Ayuntamiento de Barcelona, Jaume I. Y ahí me pasó un problema porque me ingresé en el hospital, porque no podía respirar mucho, porque esto me pasa a veces me pasa esto. Y el problema que me pasó, la gente, porque estuve por un parte de una fundación que me llama para hacer charlas y todo eso, y me dio coraje porque no vinieron ni a verme en el hospital, y encima se enfadaron conmigo y empezaron a decirme cosas que no lo esperaba. Ni tampoco no me pagaban ni nada, solamente hacía estas charlas porque me gusta hacerlos. Y esa cosa es nunca lo olvidaré, y de alguna manera pues se usa, ¿no? Se usa el discurso de los jóvenes migrantes, de los migrantes, de los distintos colectivos que generan un discurso antirracista. De alguna manera, ¿ustedes se sienten utilizados también? Cuando te sientes utilizado, por ejemplo, cuando tú haces unas ganas y con tus ganas y con el corazón y al final ves a unas personas que solamente están aprovechando de ti y no te dan un valor. Eso me pasó a mí también, porque yo hacía mucho, me gustaba hacer charlas y todo eso, y hasta ahora me gusta hacerlos, pero vi la gente que estaba rodeada de mí solamente aprovechaban de mí, porque yo estaba con ellos también en una casa, en un piso de la fundación, y también quería estudiar una prueba de acceso de integración social, grado superior y privado, y pide una ayuda a ellos de 50 euros y no me querían ayudar. Imaginaros conmigo, cuando ellos te piden una cosa, pues yo lo hago con placer, pero cuando pido cosas pequeñitas me encuentran excusas. Y estas excusas, si ve que es mentira, por ejemplo, una fundación que lleva desde los 90 no tendrá 50 euros, que un chico en una fundación está pidiendo esas 50 euros para poder estudiar y seguir adelante, y al final te cierren la puerta en tu cara. Y esas cosas me pasó a mí y son inolvidables. Sí, sí. Estas situaciones que cada vez pasan más frecuentemente y que no salen a la luz, solamente, vaya, cosas sencillas, ¿no? Pero no. Hoy día también quiero visibilizar que también me he sentido no solamente criminalizada, sino disgustada por el maltrato policial, por solamente ir por la calle o solamente estar en un parque donde hay bastantes personas de diferentes etnias compartiendo, en la cual tengas que aguantar que un policía se acerque y te pregunte que qué haces en un parque, y te tengas que preguntar cómo que qué hago en un parque. Yo soy libre de estar donde estoy, ¿qué pasa? ¿Qué no se puede estar aquí? Ah, no, claro, somos migrantes. Si mi chance está en el canto, ni cagando lo perdía. Sin querer queriendo me levanto y sigo. ¿Sabes por qué? Porque en casa tengo el motivo. Ya no me interesa lo que hable el enemigo, si al final soy lo que quieren ser, pero no han resistido. Oh, oh, oh, oh. Desde niña quería ser... Yo hace 20 años que estoy acá y tengo 5 hijos, 4 que llegaron pequeños en edad escolar. Bueno, una ni en edad escolar, era muy pequeñita. Y bueno, en aquellos entonces, pues el colectivo que se señalaban eran otros, ¿no? O sea, y creo que esto es algo que ha ido cambiando periódicamente, ¿no? Como focos, ¿no? Que ahora probablemente vosotros estáis haciendo un trabajo y unas denuncias para poder pues demostrar que sois buenas personas. O sea, es que tenemos que ir por la calle demostrando que somos, quiénes somos, ¿no? Porque sufrimos esto, una estigmatización. En aquel entonces eran jóvenes, bueno, los Latin King, los nietas, jóvenes migrantes latinos que llegaban, que no tenían permiso de residencia siquiera, muchos de ellos teniendo una edad mayor para no poder ir al instituto, mayor de 16 años, no siendo obligatoria, no tenían acceso a la secundaria. Esto sigue pasando, pasa con otros colectivos. Y a veces ahora, cuando escuchamos el tema de los menores no acompañados, parece que pues fuera el gran mal, pero es como algo cíclico, algo que vuelve a ponerse sobre la mesa, pero en realidad la negación de derechos a los jóvenes migrantes está dentro de la ley de extranjería y está montado para que los migrantes siempre cumplan esos trabajos precarios y que no puedan hacer una carrera. O sea, esta es la idea. O sea, el hecho de que te nieguen una beca, el que no te nieguen una ayuda para estudiar, cuando sabemos que estas fundaciones y ONGs se llevan un montón de pasta, un montón, muchísima. Encima montan eventos con los cuales los mismos jóvenes van a dar charlas, ¿no? Que con esto recaudan más. O sea, porque así hacen su imagen, venden su imagen, ¿no? Claro, y así venden más imagen de ellos y tú también estás haciendo una charla y hablando por parte de esa fundación, ¿me entiendes? Y así también mucha gente llega a conocer a esa fundación. Y después no ganas ningún duro y encima si pides una cosa te haces la bronca. Todas estas cosas son las que nos han hecho organizarnos de otra manera, o sea, y nos han hecho entender y optar, ¿no?, por unas formas de organización por fuera de lo que son todas las líneas institucionales. Nosotras, desde nuestra yarsha, desde nuestro barrio, nuestro territorio, intentamos pues impulsar formas de organización que aparte nos representan más y nos conectan más con nuestra forma de hacer, ¿no? Con formas de hacer más comunitarias, más de poder organizarnos con personas que son iguales a nosotras, que hay un respeto y no una utilización, y porque muchas hemos hecho un mismo recorrido, ¿no? Algunas ha sido peor, otras han llegado, otras de otra manera, e incluso hay estos cruces en los cuales nos estamos organizando con muchas familias del barrio que son españolas, que también han sido en algunos momentos criminalizadas simplemente por ser pobres. Y es como intentar construir desde otro lugar, ¿no? No dejando que este discurso de odio que nos están generando continuamente y que imponen, porque lo imponen por derecho, o sea, lo imponen de una manera estructural, lo imponen a través de todas las estructuras que crean para limitarnos. Esto no es, cuando hablamos de bueno o malo, ¿qué es bueno o malo? Cuando tú no tienes opciones. Tú no tienes opciones. ¿Cómo te buscas la vida? O sea, cuando dicen, es que tú no trabajas, es que yo trabajo lo que puedo, y si puedo, y si no trabajo, de alguna manera me ganaré la vida, ¿no? Me buscaré la vida. Entonces, realmente, esta estructura nos pone en ese lugar, ¿no? Y la forma de rompernos para nosotras ha sido generar comunidad, generar una estructura donde nos organizamos con gente igual a nosotras, y las que no son iguales sobran, y las que quieren charlas también sobran, y sobran las que vienen a recoger discurso, a utilizarnos, a querer poner en su cartel, ¿no?, su logo, ¿no?, como todas las ayudas. No, nosotros no tenemos subvenciones del ayuntamiento, por ejemplo, porque sabemos que el tener subvenciones va con la condición de poner su logo. Y cuando ponen su logo, se están, claro, están haciendo que deje ser una fuerza nuestra, ¿no? Y lo que están diciendo es, no somos racistas, porque nosotros colaboramos con la Yarsha de la Trini, que está trabajando con personas y se organizan personas migrantes y personas pobres y bla, bla, bla, bla. Pues hemos roto con eso. O sea, nosotros visibilizamos como nuestra resistencia o nuestra confrontación centrándonos en solventar las necesidades de nuestra vida con el apoyo mutuo, ¿no? Y como línea directa, sin duda, es trabajarnos, porque lo tenemos todos, ¿no? El racismo, el machismo, la clase, ¿no? Son violencias que nosotras hemos ido viviendo e inclusive reproduciendo, ¿no? Entonces, en ese trabajo cotidiano, yo creo que ustedes también tendrán vuestra idea de cómo piensan que pueden combatir toda esta violencia que reciben. No sé si la tienen hecha la reflexión, si nos la quieren contar, cómo creen que pueden combatir la violencia que reciben a diario. Pues hablando personalmente de cómo podemos combatir estas situaciones, pues igual sin, comenzando primero de todo sin culpabilizar, criminalizar a personas que igual pasan por tu lado sin saber de dónde viene, de dónde es o de qué manera o forma se consigue, es decir, se busca la vida. Creo que este sería un gran paso, es decir, el sol no se tapa con un dedo. Y vaya, que tampoco podemos ir por la vida con estas expectativas que a veces, y hoy en día, hay bastantes personas que la tienen metida en la cabeza. Bueno, como ha dicho mi compañera también, y yo quiero también decir otras cosas, por ejemplo, también quiero hablar sobre los cursos que le den a los migrantes para hacer. Por ejemplo, yo también os voy a contar una historia que me pasó a mí también. Cuando salí del centro de menores en 2016, me fui a apuntar en un curso de centro de comerciales que para las tiendas o trabajar en la Mercadona. Y ahí no me aceptaron porque no tenía permiso de residencia con autorización a trabajar. Y me enfadé muchísimo porque y digo en mi mente, las señoras y los señores comen el plato calentito y cuando se quedan los huesos se los dan a los migrantes. Es decir que un curso de un mes, dos meses, tres meses, un curso sin práctica, por ejemplo, un curso sin práctica como un vaso está roto por debajo también. Y eso es, deberíamos de cambiarlo y... Bueno, yo creo que lo que acabas de explicar es un claro ejemplo, ¿no? O sea, hemos pasado de hablar de cómo utilizan las fundaciones, ¿no? O asociaciones o colectivos que están subvencionados por la administración, de repente utilizan, se lavan su imagen, ¿no? Se lavan la cara y realmente es una manera simplemente bien sencilla de justificar la pasta que reciben, ¿no? Pero no tiene ningún objetivo de nada, ninguna finalidad, ningún propósito real, ¿no? Porque es lo que tú acabas de comentar. Si hay un dinero para unos cursos, para una formación, tú te imaginas de que esa formación tiene el propósito de la autonomía de la persona, de que la persona pueda buscarse la vida, que pueda encontrar un trabajo, porque necesitará el trabajo de contrato de jornada completa durante un año para obtener los papeles, por ejemplo. Entonces, si se realizan ese tipo, si solamente se dan ese tipo de curso, que es nada más que rellenar memorias para estos colectivos y asociaciones y fundaciones, que es un lavado de cara, porque en realidad no tiene ningún objetivo, o no se llega a nada, no se consigue nada. Me parece bastante explícita tu crítica, porque es como, bueno, creo que están llenos de estos ejemplos, ¿no? Estos colectivos, estas fundaciones, que en realidad al final para mí es como lavar el dinero, simplemente. Sí, y esto de verdad que tienen que cambiarlo, porque así están aprovechando de los migrantes y encima te dicen que estamos con vosotros, nosotros estamos con los migrantes, pero no es así, no se trabaja así. Por ejemplo, yo también estuve en un piso y ahí nos daban comida caducada, pan duro, menos comida, cuando nos han quitado 20 euros de la compra porque dicen que hemos gastado mucho luz. Pasan cosas que ellos solamente, hay asociaciones que solamente saben recibir, pero gastar no, solo saben recibir, y encima te dicen estamos con vosotros. No, es que la realidad se ve. A veces hay gente que hace el tonto. Cuando una persona hace el tonto y no le gusta hablar, porque si habla no va a tener otro techo. Por eso hay muchos chicos que yo también he vivido con ellos aquí en Barcelona o en Andalucía, el miedo que tienen porque no tendrán otro techo. Pasan cosas que la verdad que nadie lo puede pensar, porque yo sinceramente yo tengo pruebas y tengo videos de chicos y tengo videos míos que también cómo viven unos chicos en una asociación, pero no digo todo, hay asociaciones que de verdad que trabajan muy bien, ayudan a los chicos, sí, pero hay otros que solamente aprovechan, y eso deberían de cambiarlo, porque al final todo se va a acabar, y si tú tratas a una persona mal y un día lo encuentras por la calle o algo, que tienes que bajar tu cara para no verlo o escaparte. Es que trabajar con el corazón es lo más importante. Bueno, que también no es casualidad, ¿no?, que las asociaciones que reciben estas ayudas sean las que al final no ponen en peligro este sistema racista estructural, ¿no? Porque que estaría muy bien, como dices, que las asociaciones hicieran su trabajo como tendrían que serlo, pero si se trabaja en la dirección de acabar con el racismo, normalmente se pone en peligro como la estructura del Estado, ¿no? Y que son normalmente los colectivos que no tienen ni acceso a recibir ayudas porque eso no le interesa a la misma institución, ¿no? Y un poco en la línea de lo que decía la compañera antes. Bueno, pensar en cuál es el problema, ¿no? Porque estos chavales llegan solos, menores de edad. Bueno, porque es la manera que tienen, ¿no?, al final de poder entrar a España. Pero si sos mayor, te agarran la frontera, te devuelven. Que a la vez terminan en un centro, porque claro, en el centro podrán obtener y tramitar los papeles, ¿no? Es todo como un aparato muy bien pensado y creado, que dejan, ¿no? O sea, esto no es un error del, no es que no han sabido hacerlo, como algunas personas dicen, es que ha venido una avalancha de jóvenes menores y el Estado está desbordado y no ha sabido cómo solventar este problema. No, esto está generado por una situación de negación de derechos a las poblaciones, a las personas que venimos de estos llamados terceros territorios, ¿no? Del tercer mundo. Entonces el problema, la raíz del problema es esa, que obviamente no siempre queda anulada, ¿no? Como si fuera un problema administrativo o burocrático o de mala gestión del Estado. No, es buena gestión del Estado, porque es un Estado que se ha montado para esto, para que generar estas desigualdades, para generar estas violencias y para dejar a determinada franja de la población en situación de abusos extremos, de que se le criminaliza, una franja muy empobrecida además, con muy pocos recursos, como que de alguna manera al final nos van como segmentando, como si fueran pequeños problemas y todos los vamos abordando, todos por separados, cuando el problema es uno, ¿no? El problema es uno. Cuando de repente la vecina, que es migrante también, y su hija ha llegado con ella y ha logrado ir a la, ¿no?, a estudiar, ¿o? Cuando ve estos jóvenes, cree que son diferentes y no se da cuenta que en realidad cuando trajimos a nuestros hijos a Europa los hemos condenado a vivir el racismo de por vida. No importa que tengas nacionalidad, no importa que tengas papeles, no importa si eres de qué color que seas. Claro que hay diferencias, pero realmente el sistema está creado para que esas diferencias con respecto a una persona blanca siempre sean de no derecho, siempre sean del privilegio de la persona blanca sobre la persona migrante. Y esto lo podemos ver mucho más claramente, por ejemplo, en países como Francia, que pasando generaciones tras generaciones, ahora mismo la confrontación es mucho más fuerte, ¿no? Entonces, para mí es como empezar a mirar un poco más adelante, no mirarnos los pies, ¿no? Porque si nos miramos los pies no podemos caminar. Tenemos que mirar hacia dónde queremos ir. Es decir, no pensemos que el problema solo, no nos focalicemos solo en que es algo que hemos vivido nosotros solos, o porque esto nos hace desvincularnos de todos los demás. Y bueno, y para mí es como al revés. Juntemos todo lo que hemos vivido todos para juntar las rabias y para poder canalizarlas, ¿no?, hacia destruir esa, ¿no?, ese sistema que nos está criminalizando y oprimiendo. Al final todos tendríamos derecho a vivir donde nos dé la gana. O sea, porque qué más querría yo que volverme a vivir, porque nunca me sentiré de aquí, ¿no? Las multinacionales están saqueando nuestros territorios. Estamos aquí para mandar dinero, para sostener del otro lado la vida. Entonces, de alguna manera, para mí es como la resistencia ahora aquí es sostenerse, porque el sostenerse entre todas es resistir y es de alguna manera permitir que se sigan salteando esas fronteras, aunque no las tiremos. Bueno, yo creo que ya con estas palabras vamos a ir buscando un final al programa, ¿no? No sé si teníais alguna última palabra que exponer. Quiero agradeceros por invitarnos aquí en el programa. Es un placer para nosotros y para contar un poco de nuestras situaciones, y espero veros muy pronto y muchas gracias por todo. Pues yo la última palabra es ahora me montar un local de boxear y bueno, necesitamos una mano para ayudar. Pues ahora empezar para hacernos un boxeado en un local donde vivo y con este colectivo donde ayudamos a la gente también. Ellos también ayudar, buscamos un material y si hay alguien también tienes materiales para ayudar, pues tienes que darlo porque no tenemos mucho material. Y esta boxeo hacerlo para los migrantes también, jóvenes, para no me imitar en unas cosas de droga, de muchas cosas así. Y bueno, es mejor que deporte que estas cosas. Y entonces si alguien tienes algo, pues... Si hay alguien que quiere ayudar o colectivos que quieran echar una mano, ¿dónde tienen que dirigirse o a dónde tienen que escribir o cuál es el contacto para poder ofrecer la ayuda? Pues si queréis hablar con el email mío, de Mohamed El Hafidi, y estaré en la email, o si no, me llamar en este número de 604241301. Bueno, yo me contacto todo el día y si alguien tienes algo, pues llamar a este número. Y muchas gracias por todo. Y bueno, después de todo lo hablado, una vez más, y me vuelvo a repetir, basta ya de tanta supremacía blanca, basta ya de tanto racismo. Lo voy a dejar ahí porque es que si no... Bueno, pues politicemos la rabia, autoorganicemos la resistencia de manera colectiva. Bueno, pues nada, ¿no? Es un placer estar aquí haciendo este programa, decirle a la gente, bueno, que nos está escuchando, que podrá seguir escuchando este cadenazo, tercer cadenazo radial, Luchas y Disidencias en la Nueva Anormalidad, en la página web de radioslibres.info. Y decirles que acabamos con este programa y ahora damos el paso a Agora Sol con su programa especial en este tercer cadenazo. Salud y rebeldía.